día será, está nublado y no para de llover. Mi vieja guitarra y yo, con ella suelo hablar de amor. Aquí sentado en un cartón mojado, mientras pienso en aquella mujer que pasa cerca de mí y no me ve. Como cada mañana me pregunto a dónde irá. ¿Quién es? No sé su nombre, pero sé que por su amor daría lo que fuera. Y aunque no tengo riquezas, quedaría yo porque me quisiera. Y aquí estoy pidiéndole a Dios me oculte su belleza. No debí fijarme en ella si un mendigo soy. Olvidé quién era. Otra vez me quedo con su silencio y la soledad es la que me acompaña. Siento tantas ganas de llorar. Quiero dormir ya si soñar con ella, porque solo en mis sueños podré tenerla cerca de mí, sentir su piel hasta el amanecer. Ya sé que al despertar se irá, no sé su nombre, pero sé que por su amor daría lo que fuera. Y aunque no tengo riqueza, quedaría yo porque me quisiera. Y aquí estoy diciéndole adiós, mi oculto es su. No debí quitarme de ella si me digo todo. Yo por su amor daría lo que fuera. Y aunque no tengo riqueza, quedaría yo porque me quisiera. Y aquí estoy. Ella una princesa.